Niveles de guerra espiritual. Hemos estudiado temas acerca de lo que es la guerra en la mente, la guerra con ciertos espíritus que son de guerra, como son los madianitas, como son el jebuseo, el fereceo, ¿verdad? El jerjeseo. Y también estudiamos, ¿qué otro tema estudiamos? ¿Ah? ¿Qué otro tema estudiamos? Pues sí, pero el primer tema que estudiamos, ¿cuál fue? Tienen que estar alerta porque librar la batalla. Y he venido dándole una secuencia, exactamente, una secuencia para que usted no lo tome como tan liviano, no lo tome como tan liviano. Yo soy su maestro. ¿Cuántos creen que soy su maestro? ¿Ah? ¿Y el maestro qué pide? Cuenta, ¿verdad? Entonces yo como su maestro quiero que usted crezca y usted se dé cuenta que la guerra espiritual no es bulla ni gritos, sino es conocimiento. Amén. Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjese que el Señor le dijo: multiplíquense, ejercítense, sojuzguen, tengan dominio. Y si usted fuera el pastor de una iglesia y usted tuviera una iglesia como la de hoy, usted que ve que hay algo que está haciendo presión para que la iglesia no se multiplique, no sojuzgue y no tenga hijos. Porque eso fue lo que dijo Dios. ¿Cuántos están bendecidos? ¿Y por qué no están multiplicados? El mismo papel de Eva, común y corriente. Lo leo nuevamente, el 28, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Sí. Y les digo: fructifiquen, multiplíquense, llenan la tierra, sojúzguenla y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como que me van a tomar fotos. Gloria a Dios. Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Rapidito. Vamos a trabajar en esta noche con mucha palabra. Proverbios 24:6. Cristo es bueno, amén. Y su nombre es poderoso. Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Dice así: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, yo le estoy enseñando a la iglesia sobre guerra espiritual para que pueda hacer la guerra con ingenio, para que la iglesia se dé cuenta qué inconvenientes tu ojo y tu oído espiritual. No para chismosearle al hermano que está en pecado, sino para destruir el pecado que está en el hermano y el por qué la iglesia no prospera. Amén. Hay cosas que van a ser fuertes que voy a decir en esta noche, pero van a ser para su bendición, ¿verdad? Colosenses 1:17-23. Colosenses 1:17-23. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener un fervor cuando se hace guerra y se hacen unas bullas y unas cosas. Pero la palabra dice que es con ingenio que harás la guerra. Y tú tienes que tener una multitud de consejeros para poder hacer la guerra. Amén. Colosenses 1:17-23 dice así. 1:17-23. Dice la palabra: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es antes de los demonios, ¿verdad? Él es antes de los principados, de las potestades, de los sargentos, de los soldados, de los espíritus que se arrastran, de los espíritus que están en los aires. Él es antes del brujo, Él es antes del hechicero, del mentalista, del agorero, del adivino, el del mago, magia blanca, magia negra, magia roja, de cualquier naturaleza. Él es antes de todo eso. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? Ah, pero dígalo con ganas. ¿Cómo? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, si nosotros somos la cabeza, el cuerpo, la cabeza, ¿para dónde va? ¿O para dónde va el cuerpo? ¿Para dónde va la cabeza? Si usted mira así y va a ir para allá, para donde está la puerta aquella, su cabeza se mueve hacia allá y para allá se... ¿Hacia quién se movió Cristo en su ministerio? Sanidades, milagros y echar fuera demonios. Y la restauración de las almas para salvación. Entonces, si nuestra cabeza, que es Jesucristo, se movió hacia esa área, ¿hacia dónde se va a mover usted? Hacia esa área también. ¿Verdad que sí? Sigue diciendo la palabra en el 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. O sea, Cristo no tiene una medida pequeña, sino una plenitud bien fuerte para echar fuera cualquier espíritu inmundo de la ciudad, del barrio o de la nación. ¿Verdad? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Mire que la palabra dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Si la iglesia tiene pobreza y usted tiene pobreza, no estamos en el nivel que dice la palabra. La palabra dice que reconciliar todas las cosas. ¿Y qué le dijo a Eva? Crecer, los bendijo y les dijo, crecer y multiplicaos. O sea, nosotros tenemos que mirar el nivel en el cual estamos con Jesucristo, que es nuestra cabeza. Dice reconciliar todas las cosas, y todas las cosas antes de la fundación del mundo eran buenas. Satanás pervirtió cuando peca, cuando él pervierte su corazón por el orgullo, ¿verdad? Y dice el 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea que si ya, si estás reconciliado, estás bendito. Pero la reproducción, la multiplicación, el sojuzgar la tierra, ¿dónde está? ¿Por qué no tienes hijos espirituales? ¿Por qué no tienes discípulos? Algo está pasando. Y más adelante usted se va a dar cuenta que está pasando. Dice el 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha y irrepresible delante de él. Si en verdad permanecéis, un sí condicional. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuántos están firmes en la fe? Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Del cual he sido hecho ministro yo también. Y usted, si se deja usar del Señor, también será usado como ministro. ¿Pero dónde está el problema? El problema está en la falta de obediencia. El problema está en aprender a sojuzgar. No es hacer una guerra por hacerla. Es hacer una guerra, como dice la palabra, con ingenio. Y además de ingenio dice, multitud de consejeros. Yo soy un consejero suyo en este día. Y Dios le está llamando a usted a que usted cambie su mente, porque usted ha sido reconciliado con Cristo. Y con una nueva vida en Cristo, lo que le manda Dios hacer a usted es que usted tenga fruto. ¿Usted cree que yo tengo fruto? Amén. Usted es un fruto mío. ¿Y dónde están los suyos? Analícelo sanamente. Sanamente. Si, aquí no estamos compitiendo entre usted y yo. Usted está en esta iglesia porque le cree al pastor. Porque la Biblia dice, cuando le creyeron a Felipe, hombres y mujeres se bautizaban. Entonces, si usted me ha creído a mí, tiene que creer a usted también, que Dios a usted le ha dado la autoridad para reproducirse y para multiplicarse. Pastor, usted está predicando guerra espiritual o de multiplicación. Bueno, ¿para qué vamos a estar haciendo tremendos alaracas, diciendo a los demonios que se vayan y diciendo, y la iglesia la mitad vacía? Yo creo que algo tiene que estar sucediendo, en lo cual no estamos en lo correcto. ¿Mm? Si yo un producto que voy a lanzar al mercado, le invierto publicidad en Olímpica, publicidad por el canal local de televisión y por el canal RCN y por Caracol, que son los que se más se visten, le hago publicidad por revistas que se tiran de puerta en puerta, ¿qué cree usted que le va a pasar a ese producto? ¿Se vende o no se vende? Ahora, la publicidad que ha hecho Cristo es la más perfecta. Dio su mismo cuerpo, dio su misma sangre, para que usted tenga seguridad de que usted puede conquistar las vidas. ¿Usted entendió eso? La mejor publicidad del mundo es la del Padre. Puso al Hijo en la cruz del Calvario. Pero mucha gente queremos crecer, que la iglesia crezca así. No, la iglesia tiene que crecer así, pero también tiene que crecer vertical, hacia el cielo. Pero mucha gente no quiere llevar la cruz y llegan hasta los pies de la cruz, pero cuando miran hacia arriba que Jesucristo fue perseguido, vituperado, vilipendiado, escupido y fue maltratado y hasta la muerte, no, yo no quiero eso. Porque no hay el conocimiento, pero en esta noche se lo estamos dando, que Cristo le reconcilió a usted para que usted sojuzgue, tenga dominio aún sobre los peces del mar, ¿verdad que sí? En esta noche le voy a enseñar una cantidad de cositas bien, bien tremenda. Entonces nosotros nos estamos dando cuenta en esta noche que la guerra espiritual, con lo que estamos diciendo, nos puede decir esto, que la guerra tiene niveles. Y ahora le voy a hablar de eso. Colosenses 3, 14 al 15. Si no hubiese lo que dice la palabra, no haríamos guerra espiritual. Guerra espiritual. Colosenses 3, 14 y 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Si Dios te dio la salvación, te reconcilió, te ha dado la vida, ¿por qué en este momento nosotros no estamos agradecidos con Dios multiplicándonos? Primero, hay espíritus que los están impidiendo. Eso es vital. Yo le estoy llamando la atención a usted, pero también hay espíritus que lo están impidiendo, se lo están impidiendo a usted. Aquí hay personas que nunca han predicado a un alma. Y la otra forma de impedirlo es con la vida de nosotros, con la calidad de vida que nosotros tenemos. Mientras nosotros no cambiamos la calidad de vida que tenemos, el enemigo nos hace mofa. ¿Cómo se hace la guerra espiritual? Ezequiel 21, 2, 3 y 14. Ezequiel 21, 2, 3 y 14. Grande es el Señor. Amén. Grande es el Señor. A Él se ha dado la gloria. A Él se ha dado la alabanza. A Él se ha dado la honra. Ezequiel 21, 2, como dice: dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová. Ezequiel 21, 2. Hijo de hombre. Hijo de hombre, ¿qué? El 3 es que dice: dirás a la tierra de Israel. Bueno, yo estoy leyendo el 2. No, está leyendo el 3. El 3. Ah, el 2, bueno. El 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén. Le estaba enseñando a pelear. ¿Tenía que poner el rostro contra quién? Pon tu rostro contra Jerusalén. Y derrama palabras sobre qué? Sobre los santuarios. Y profetiza contra la tierra de Israel. O sea que cuando tú quieres hacer, esto lo hacen los brujos. Contra tu casa, contra la iglesia. Ellos lo hacen invertido. Entonces, cuando tú sabes que un brujo vive frente a tu casa o vive frente a la iglesia, ¿qué vas a hacer tú? Tienes que poner el rostro contra él. Y dice, profetiza contra él, que caiga nieve, que caiga granizo, que caiga hielo, ¿verdad? Porque el granizo es hielo. ¿Qué más aprendimos en las otras clases que hemos aprendido? Entonces tú lanzas eso, poniendo tu rostro contra eso. Resistiendo al diablo, como dice la palabra, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Está aprendiendo o no está aprendiendo? El 3, dirás a la tierra de Israel, al brujo, al hechicero, a lo que opera contra la iglesia: así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti. Usted tiene que tomar el nombre de ese brujo y decirle: yo estoy contra ti en el nombre de Jesucristo, en el Espíritu. No enfrentarlo allá al frente, sino en el Espíritu. Yo estoy contra ti y saco mi espada. ¿Verdad? Dice: y sacaré mi espada de su vaina. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la espada? La palabra. Y sacarás espada de su vaina y cortará de ti al justo y al impío. Tienes que cortarlo. ¿Me está escuchando? Hay que cortar al brujo y el hechicero. Jesucristo nos dijo que tenemos que orar para que se salve, pero también hay que devolverle el baldón, como dice la palabra. Amén. Y como dice el verso 14. Por eso que la iglesia tiene tanto problema, porque la iglesia no está orando, no está haciendo guerra espiritual. Y le estoy enseñando esto para que venga temprano los miércoles. Los miércoles yo estoy orando desde las 6:30 aquí haciendo guerra. No me dejes solo. ¿Hasta cuándo me van a dejar solo? ¿Ah? ¿Hasta cuándo me van a dejar solo? No es porque yo tenga miedo, ni porque me tenga que buscar un perro para, como dice el disco, el Joy. No, sino que si somos un cuerpo y la cabeza debe ir unida al cuerpo. Y cuando mira la cabeza, para ahí mira la iglesia. El 14. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra. O sea que cuando se hace guerra espiritual, se deben tocar las palmas. A los espíritus inmundos, cuando tú lo haces en el Señor, no le gusta batir las manos. Dice: y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Y entonces uno coge a los ángeles y le dice, y le da la comisión en el nombre de Jesucristo para que se muevan. Esta es la espada de la gran matanza que los traspasará. La palabra del Señor es la que lo va a traspasar. Esta es guerra de alto nivel. Gloria al Señor. Ajá. Dice Dick Eastman, un siervo de Dios experimentado en guerra espiritual. Dice Dick Eastman, dice lo siguiente: esta no reemplaza en ninguna forma la victoria completa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la tarea de preparar nuestro esfuerzo evangelístico con el poder de la oración de guerra, que abre camino para derrotar las obras de las tinieblas en nuestros días. ¿Está escuchando? Dick Eastman es un escritor, es un pastor que hace guerra espiritual y ha visto el triunfo de lo que es la guerra espiritual en su iglesia. Aquí hay 2, 4, 6, 8, 9, 10 conmigo. ¿Qué estás haciendo tú en el resto del día en tu casa? ¿Qué haces en el mediodía? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Te levantas temprano? ¿Ministras a la iglesia desde la distancia, pero con la palabra? No con tantas las emociones. Ay, Señor, que la iglesia es como una pequeñita. No, la iglesia no es, puede que sea pequeña en número, pero la iglesia no podemos ministrarla con sentido de pobreza, porque la iglesia es una iglesia de Cristo. Amén. Como vencedora, como activa. Porque si tú ministras la iglesia como si fuera una niñita o una muñeca de juguete, ese eres tú, y así ves tú la iglesia, y así te ve Satanás también. Pero si tú la ministras como un soldado que coge la espada del Espíritu, que toma el yelmo de la salvación, y guerrea y pelea y profetiza, y pones el rostro contra el enemigo, vas a ver que tú eres un guerrero. Y Satanás va a decir: ha entendido la palabra, y como ha entendido la palabra, yo voy a retroceder. Amén. Gloria a Dios. Calvino fue uno de los hombres de los reformadores, fue uno de los seguidores de Lutero. Él también fue sacerdote. Y dice, la oración de Calvino era, la oración de Calvino: Dios y Padre Todopoderoso, en esta vida hemos tenido muchas luchas. Danos la fuerza de tu Santo Espíritu para que vayamos en medio del fuego y de las muchas aguas con valor, y así someternos a tus reglas para ir al encuentro contigo y en tu presencia descansar. No solamente la descanso de la presencia de la muerte, sino el descanso de la presencia de Dios. Cuando no se busca la presencia, la adoración, la gente se fatiga rápido en la oración y la gente se duerme en el servicio. ¿Por qué se duerme en el servicio? No es porque estén cansados, es un espíritu lanzado contra la iglesia para que varias gente se duerma. Yo aquí tengo como 4 o 5 dormilones. Hoy le estoy tocando trompeta para que sepan que están siendo ministrados por espíritus malos. Hay personas que no les gusta esto, pero yo le tengo que despertar, porque yo aquí veo todo el panorama. Yo aquí tengo la, como dice, la cámara. Yo aquí tengo el visor. No es cansancio. Es un espíritu que lo ha encontrado a estas personas debilitadas. Ahora, si una persona tiene un don de revelación y se duerme, ¿qué sucede? Nunca tenemos la revelación porque ella se está durmiendo. Y entonces Satanás también a quién ataca. A la gente que puede ser más activa. A esa la duerme. A la gente que ama a la iglesia, a esa le tira el dardo, lo voy a dormir. Porque es activa, porque ama a la iglesia. Y entonces yo me doy cuenta que gente que ama a la iglesia, gente que quiere ver a la iglesia próspera, gente que le da a la iglesia de su pecunio, de su tesoro, algunas veces los veo durmiendo y digo, ¿qué pasa, Señor? Y en estos días ministrando, es un espíritu malo de sueño lanzado, para que es un espíritu pitón. ¿Cuántos saben lo que es un espíritu pitón? Pitón es una boa. ¿Y qué hace la boa? Duerme. Asfixia a la gente. Entonces, como pitón lo tenemos que reprender en el nombre de Jesús, que se vaya fuera de este lugar. Espíritu pitónico. Y ese también es el que mantiene a la gente como cansada. ¿Por qué? Porque ella contrista. ¿Ella cómo mata? ¿Cómo mata a la serpiente pitón? Ella asfixia y se envuelve en la persona hasta que la ahoga. Entonces la gente se queja y está pensando que es no el cansancio, me levanto temprano, que trabajo mucho. Y tiene todos los argumentos, más es un espíritu lanzado contra ella que le ha dado el abrigo para que la persona no se mantenga despierta. Apocalipsis 21:7, ¿cómo dice? El que venciere heredará todas las cosas. ¿En qué tiempo está escrito ahí? Está escrito en un condicional. Usted tiene que buscar la manera de vencer. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y será mi hijo. Mi hermano, ha llegado el tiempo de levantarse. ¿Cuántos creen aquí que son justos? Amén, nadie contesta. ¿Ah? Nadie contesta, ahora no quieren contestar. Ah, ¿cuántos son justos? Busque Santiago 5, 16 al 18. Eso está antes de Apocalipsis, por ahí. Antes de tercera de Juan, antes de Pedro. Santiago 5. 16 al 18. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces usted se da cuenta que en la iglesia muchas veces hay mucha gente como que con dolor de cabeza, que con migraña, que me duele por aquí, me duele por allá. Puro es ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y nadie dice hay poder en Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia está viciada, tiene malos hábitos. Hay pecado en la iglesia. Claro, en toda iglesia hay pecado. Eso es verdad. Pero hay pecado en la iglesia y todo está viciado y nadie ora por nadie. No se hace guerra espiritual. No estamos metidos en lo que tenemos que estar, mis hermanos. Dice el 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. Si estaba sujeto a pasiones, ¿por qué hizo tanto milagro? Porque no caía. Porque no caía. A él le llegaba la tentación mala, pero no caía. Dice, semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero usted va a encontrarse con Ezequiel, con Elías, perdón, que llegó un momento, mató a 450 profetas de Baal, degolló. ¿Usted sabe el sangrerío que había en eso? 450 profetas degollados. ¿Qué le dijo a Jezabel? Los perros lamerán tu sangre. Y cayó de un tercer piso Jezabel y los perros se comieron y lamieron la sangre de ella, porque ella maldecía, ¿verdad? Eliseo fue el que le dijo, ¿verdad? Pero Elías le dijo eso. Pero después, antes de todas estas cosas, ella lo comenzó a perseguir y le puso una venda mágica a Elías. Y Elías no hizo más guerra, le puso venda mágica. Cuando hay una venda mágica sobre la iglesia no pelea. La iglesia tiene una venda mágica. Y la venda, muchas de las vendas mágicas están porque la gente todavía practica pecado. Eso es una venda mágica. Y otro tipo de la venda mágica es como que tú le tienes que entregar cuenta a alguien que está en mayor autoridad contigo. Vamos a ir al libro de Ezequiel 21. Se ve que nunca han leído el libro de Velando que yo escribí para no ser sorprendido. Ahí me doy cuenta que se tiene por poco lo que se les entrega a ustedes. Nunca, Primera vez que oyen hablar de vendas mágicas. Primera vez. Ezequiel 21. No, creo que no. Usted no lo tiene, ni tiene el otro. Ezequiel 13, 19 al 20 y después el 21, por eso era que había la Ezequiel 13. Vendas mágicas. Yo aquí estoy analizando y mirando a una cantidad de cosas que suceden con algunos hermanos y me estoy dando cuenta que tienen vendas mágicas. Ezequiel 13, 19, dice. Vamos a leerlo desde el 18, no, del 17, para que aprenda un poquito más. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Brujería o no brujería? ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan? Todas las brujitas que andan por ahí que le llevan comida y que porque son hambrientas y otras le llevan porque viven en lugares ricos, le llevan plata. Matando a las personas que no deben morir, ¿qué hacen las vendas mágicas? Matan espiritualmente y matan físicamente. ¿Está escuchando eso? ¿Usted lo sabía? ¿No has leído el libro velando para no ser sorprendido? Y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Hay gente que le gusta la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, el 20. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. O sea, las que se desdoblan, las brujas que salen del cuerpo. ¿Estás escuchando? Eso no es nuevo. El 21. Romperé asimismo vuestros velos mágicos. Hay que romper los velos mágicos sobre ciertas personas. Y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más como presa en vuestra mano. Y sabréis que yo soy Jehová. Antiguamente la gente iba de los adivinos, entre las brujas, y entonces le ponían a la gente una cinta aquí en el brazo y entonces le comenzaban a adivinar y después le quitaban la venda, pero ya estaba atada, ya los espíritus esos que andan en las casas, los espíritus que se llaman familiares, y por eso la gente queda atada. La gente queda atada por las oraciones de Gregorio Hernández, de Negro Felipe, de María Leonza, del indio Guayquipú y todo ese poco de entidades bajas. La gente ha quedado atada allí y de pronto están en la iglesia y no han nacido de nuevo y siguen esas ataduras. Y estas vendas mágicas hay que romperlas de la gente para que no se duerman en la iglesia, para que los cuerpos sean sanos. Uno ora y póngale mano y póngale todo el aceite que quiera y la gente no se sana. Es porque tienen pecados escondidos, porque no han declarado su vida delante del Señor. Tienen vendas mágicas. Y esas vendas mágicas las señalan a los espíritus para que los espíritus estén sobre ellos y no tengan la libertad y en el poder del Espíritu. No sean bautizados con el Espíritu Santo. Tú debes ser libre porque Jesucristo te hizo verdaderamente libre. Y las vendas mágicas no tienen poder sobre tu vida ni sobre la iglesia. Amén, amén. La guerra espiritual es necesaria en la iglesia. Entrenamiento. Nosotros, particularmente Grise y yo como pastores, le estamos trayendo esto para destruir los espíritus que están haciendo labor social en la iglesia. Hay gente que nada más viene domingo. Esos son espíritus de tipo sociales, morales, éticos, y están ahí, pero están en personas. Y estas personas deben conocer de esto para que comiencen a ser libres. Amén. Nosotros estamos preparando el terreno para no estar desarmado y hacer un plan de ataque. Yo le estoy enseñando cómo hacer la guerra, pero todavía no le he llevado a la verdadera guerra espiritual. Porque tengo que prepararle. Porque muchos de ustedes tienen que renunciar a muchas cosas que son para Satanás comida. Y si usted no renuncia a eso, no debe hacer guerra espiritual. Se lo van a comer los malos espíritus. Nosotros estamos planteando para tener un tipo de ataque contra estas obras de maldad para que la iglesia sea completamente bendecida. Gloria al Señor. Bien. Usted sabe que los principados son los de mayor rango. Esos son ángeles que están todavía en la era celeste. Tienen jerarquía. Y hay otro espíritu que este principado de jerarquía trabaja en la iglesia, y es el espíritu de Dalila. ¿Cuál es el espíritu de Dalila? Seducción. Gente que se deja estar seduciendo y están teniendo sexo ilícito. Solamente debes tener sexo con tu esposa. Las jovencitas no pueden estar fornicando. Y si usted tuvo marido, quédese quieta hasta que Dios se lo dé nuevo. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo eso? Entonces el espíritu de Dalila seduce, y tú entregas tu fuerza, te pone una venda mágica también, porque ella trabaja con la venda mágica también, te quita la fuerza, y cuando tú dices ¡puh!, estás cogido. ¿Y para dónde vas si ya estás cogido? Es tiempo de arrepentirse, mis hermanos. Entonces ese espíritu trae a la iglesia también legalismo y trae tradicionalismo. Entonces la iglesia se vuelve una iglesia legalista, tradicional, pero hoy día la gente cree que el legalismo nada más es ropa. No, legalismo son formas de vida que también la iglesia quiere, y la iglesia se vuelve boba, sonsa, y se vuelve como el pavo real. No tiene nada y se cree grande, como dice la palabra en Apocalipsis. Orgullosa y no tiene nada. Este principado no ataca a dos o tres hermanos en la iglesia. Ese espíritu montado gobernando todo o casi toda la iglesia. Cuando en la iglesia hay inmoralidad sexual, la iglesia se vuelve sonsa. El espíritu de Dalila cae. Analice aquí en la iglesia. ¿Cuántas jovencitas cayeron en el año 2010? No voy a dar nombre para no herir susceptibilidades. Porque se dejaron seducir y siguieron viniendo a la iglesia y siguieron haciendo. Y como yo le tengo que creer a la gente, porque yo le creo a Dios, si a mí alguien que comete un pecado y me dice: pastor, bautíceme porque yo estoy arrepentido, ¿qué tiene que hacer el pastor? Bautizarle, pero la gente tiene que cambiar. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Es aspiración de una buena conciencia. Lo único que quita la inmundicia de la carne es la palabra y la sangre de Cristo. Amén. Entonces tenemos que estar en línea, mis hermanos. Usted tiene que darse cuenta cuál es el problema que hay y orar, hermano. Usted tiene que invertirle tiempo a la iglesia del Señor, que es Cefata, que es la iglesia donde Dios le ha puesto. Y yo creo que aquí hay una buena palabra como para que usted crezca. Yo creo que aquí hay un buen ambiente del Espíritu. Yo creo que aquí hay una buena enseñanza, mis hermanos. No deje que Dios me lleve para otra parte y me quite del camino, aunque yo no soy, ¿cómo se llama? Irreemplazable. ¿Verdad? Pero Dios puede ponerlo uno en otro lugar. ¿Qué clase de pecado hay actualmente en esta congregación? Que vamos a hacer guerra con conciencia. No vamos a hacer guerra nada más por chillar. Las brujas chillan, los perros chillan, los gatos chillan, los leones falsos chillan. Nosotros somos hijos de Jesucristo. Dios nos reconcilió y dijo: y los bendijo Dios. Fructifíquense, multiplíquense. ¿Qué clase de pecado hay actualmente en la iglesia? ¿Cuál es la atmósfera espiritual que se respira? Aquí hay buena atmósfera. Yo particularmente yo vivo en santidad. No quiere decir que no estoy tentado. Yo vivo en santidad. ¿Y usted? ¿Qué pecados se han cometido en la historia de la iglesia local? La iglesia nos las han dividido dos veces. ¿Y por qué la han dividido? Porque la gente no se ha querido sujetar a la visión, no se ha querido sujetar a Jesucristo. ¿Y por qué se ha dividido la iglesia? Porque un día le llamé a un grupo de gente y le pedí cuenta por qué no estaban multiplicándose, por qué no estaban haciendo la labor de evangelismo. Y hay uno que se levantó y profirió y dijo y tantas cosas. Esas son vendas mágicas tiradas sobre la iglesia. Aunque no tiene poder, Satanás se aprovecha de las circunstancias que se viven en cada uno de nosotros para tratar de destruir a la iglesia. Entonces ha habido divisiones. Por eso vamos a tener el retiro ese en marzo. Un retiro espiritual. Pero usted tiene que, antes del retiro, usted tiene que cambiar de vida. Y yo también. ¿Cuáles son los pecados como grupales que hay en la iglesia? ¿Qué pecado grupal hay en la iglesia? Analice qué pecado grupal hay. 4 o 5 jovencitas en fornicación. ¿Ah? ¿Y jovencitos no habrá también? ¿Mm? ¿Y señoritos y señoritas? Es tiempo de cambiar. Yo no le estoy faltando el respeto. Le estoy predicando la palabra. ¿Amén? Yo le estoy predicando la palabra. Porque yo no creo que la gente va a cambiar con los gritos míos. Yo tengo una voz fuerte, pero yo, esa voz no me sirve para eso. Me sirve el amor para destruir el pecado. ¿Amén? Eso es lo que me sirve, el amor para destruir el pecado. Y yo le estoy tocando trompeta. Le estoy enseñando a hacer la guerra. Pero como le enseñaba el miércoles pasado, la primera guerra es la de nosotros. No es la contra los malos espíritus. Si gano la mía, le puedo ganar a los espíritus. Pero si no gano la mía, olvídate. Me van a enfermar, me van a hacer que tenga dolores de cabeza, sueños feos, un poco de cosas que son contrarias. Pero si yo gano la mía, yo los puedo vencer a ellos. Hay gente aquí que está en proceso, yo sé que sí. Yo también tuve problemas. Pero Dios, yo cada día buscaba con ansiedad la palabra, buscaba la palabra que me fuera revelada. Gloria a Dios. Bien. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Entonces vamos a ver unos niveles que ya hemos visto uno. Primero, el personal. Hay que romper con maldiciones, fortalezas mentales y vendas mágicas en nuestra vida. Ya lo aprendieron. Usted, lo que usted sabe que lo ataca y no ha salido de usted, eso es una venda que le han tirado. De pronto fue su mamá que la entregó por allá a Gregorio Hernández, lo entregó a no sé qué cosa. O su pecado, también usted mismo puso su venda. Necesitamos estar sanos interiormente. Oír a Dios y recibir unción fresca. La otra cosa, el otro nivel, es cuando podemos llevar liberación a personas atadas por Satanás. Marcos 16, 15 al 18. Vamos a leerlo. Cuando nosotros hacemos este ejercicio, Marcos 16, 15 al 18. Segundo nivel, llevar liberación a las personas atadas por Satanás. Marcos 16, 15 al 18. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, el primer escalón de este nivel es predicar. Si la iglesia no predica, si la iglesia no visita a los enfermos, si la iglesia no hace eso, no se multiplica, no crece, porque este nivel de guerra, este nivel de ejercicio, de ejecución, de ser ejecutivos de la palabra, no lo estamos llevando a cabo. Tercer nivel, que es el que estamos estudiando hoy. Tercer nivel, y ahí me voy a quedar, no le voy a dar los otros. Bueno, sí le voy a dar los otros para que el próximo miércoles vamos a estudiar los aires. El tercer nivel es la iglesia. Espíritus que atacan, chisme, división, legalismo, divorcio, celos, sexo. Estos son los espíritus que más atacan a la iglesia. Cuarto nivel, aires. Los medios de comunicación satánicos, cómo se mueve Satanás por la televisión, se mueve por internet, se mueve por los brujos, se mueven por los gnósticos, se mueven por los mentalistas, se mueven por las que cosen vendas mágicas, se mueven por los que invocan espíritus, por los que practican el vudú, predican la magia negra, los que toman sangre humana, los que toman sangre de animales, los que hacen santería, que le mochan la cabeza a las gallinas y se las rocian a la gente. Esa sangre no tiene poder, pero envenena el alma y lleva las almas a la perdición. Ese es el cuarto nivel, los aires, del cual le voy a hablar el otro miércoles. El quinto nivel es la ciudad o nación, cómo Dios ve la nación. Y entonces nosotros tenemos que tener una práctica especial para poder cubrir a la nación, cómo ministrarla. Y el sexto nivel, que es la última clase, que será como entre tres miércoles, se llama Armagedón contra el anticristo. Cómo el anticristo se está manifestando y cómo debemos nosotros conocer qué cosa está haciendo el anticristo en este tiempo. El objetivo de la guerra espiritual es ganar almas para Cristo. Entonces vamos a ver algunos de los espíritus que atacan a la iglesia de Cristo. Y entre ellos tenemos uno de los primeros espíritus, es el espíritu de sueño. Bloquea a la persona, actúa por indiferencia del pueblo. Isaías 29:10, para ver si es como Isaías 29:10. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo siento como calladitos, ahí como que... Yo sé que hay una cantidad de cosas que están aprendiendo que nunca las habían oído, ¿verdad? ¿Están aprendiendo o no están aprendiendo? Isaías 29, 10. Espíritu, 10. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Por qué? Porque la gente estaba en desobediencia, estaba dormida. Entonces, cuando la iglesia no predica, cuando la iglesia no practica el evangelismo, cuando la iglesia no sujuzga, Dios mismo permite que los espíritus estos vengan a la iglesia y la gente se duerme. ¿Usted sabía eso? Apréndalo. Entonces el mismo Dios permite que estos espíritus entren a la iglesia. Y si el pastor no está despierto y no le llama la atención, y si yo le digo a la hermana, y si yo le digo al hermano, mire que el hermano lo que pasa es que pone el mejor diezmo de la iglesia y está dormido. ¿Cómo hago con él? ¿Cómo hago? ¿Cómo le digo? Si pone el mejor diezmo, no, tienes que decirle la verdad, no importa su estatura, no importa su posición social. Y muchas veces hay que decirle, hermana, despiértese. No solamente Satanás, sino el mismo Jehová, cuando la iglesia no hace la obra. Entonces, ¿para qué tenemos iglesia, mi hermano? Cerremos esto. ¿Verdad que sí? Bien. El otro espíritu es distracción o divagación del corazón. Distracción. En su casa se va a leer el capítulo de Isaías 29 para que se dé cuenta de todo lo que hizo el Señor. Porque esta gente era desobediente. Distracción o divagación del corazón. Salmo 95:10. El corazón está pendiente de otras cosas. Por eso, Salmo 95:10 dice así: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Quién lo dice? Jehová. ¿Qué dice el 11? Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermano, no le demos la oportunidad al Señor que tiene un velo sobre la iglesia en el cual todos salgamos despatriados. Vamos a levantarnos, mis hermanos. Vamos a levantarnos. La iglesia no puede ser una iglesia de ricos y de pobres. La iglesia es genuina y es una. Los miércoles vienen los hermanitos que están cerca, los que tienen más dificultades en la vida. Y los domingos entonces vienen los riquitos de la iglesia. Mis hermanos, no así no, ¿verdad que sí? Entonces, llena la mente con cosas ajenas al reino de Dios para impedir la entrada al trono del Espíritu. Entonces a la iglesia le cuesta entrar en la alabanza, se dañan los micrófonos, se daña el equipo, todo el mundo, hay bulla, mucha distracción, no se está en la presencia del Señor con libertad, pero es el mismo Dios que sabe que como no hay corazones que están pendientes de Él, que le quieren buscar en Espíritu y en verdad, entonces el mismo Señor pone estupor en la iglesia. Y Satanás dice, ay, si el mismo Señor le está haciendo, ahora voy yo con toda. Ahora voy yo con todo. Pero la iglesia tiene que aprender cómo trabaja Dios y cómo trabaja el Espíritu Santo y cómo trabaja Satanás. Porque muchas veces somos legalistas y no les enseñamos a la gente que Dios es fuego consumidor. Ah, no, Dios es bueno, sí es bueno, pero quien no le trabaja a Él, también Dios mira, es tijera. Tercer espíritu, estupor. ¿Cuál es el espíritu estupor? La gente es indiferente, son insensibles, El Señor les trata de quebrantar y ellos se ponen porque no les gusta que nadie los vea llorando. Ese es el espíritu de estupor. Gente que no acepta que la unción, gente que el Espíritu Santo ha venido a bautizarla y no le dan libertad al Espíritu Santo para que los bautice. Romanos 11, 18. Dice, Dios le dio espíritu de estupor, ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Así le pasó al pueblo de Israel. Vino Cristo y no lo vieron. En la iglesia está el Espíritu Santo y no lo ven. Viene el cambio a la iglesia y la gente no ve el cambio en la iglesia. Hay un cambio. Ustedes no ven que la atmósfera ha cambiado en la iglesia. Ustedes no ven que eso es por la fuerza de la oración. Y eso que estamos orando poco. ¿Qué tal si oráramos fuerte? Si tuviéramos la intercesión que debiéramos tener. Romanos 11, 18. Y ya le hablé de las vendas mágicas. No cuadra. Bueno, búscamela ahí la cita, pues. 11:18. Bueno, o 11:8, pues. Yo no me acuerdo, de pronto, que transcribí la cita. El 8. Romanos 11, 8. Hasta el día de hoy. Ajá. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la gente no está pendiente a lo que dice la palabra. La gente no tiene Biblia. No compran una Biblia. Pero cada quincena se están estrenándose un vestido. Así es. Hombre, que eso se llama estupor. Estupor. Estupor. Gloria a Dios. Entonces, en esta noche hemos hablado de este tema, que es un tema importante en la guerra espiritual, y que es un tema que como iglesia no podemos dejar de tener. Otro espíritu, la incredulidad, Juan 20, 24 al 29. Vamos a terminar, Juan 20, 24 al 29. Incredulidad. Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y me diere mi dedo en el lugar de los clavos, y me diere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Entonces, este espíritu, ¿qué pasa? No deja que el poder de Dios se desarrolle en la iglesia. Es de incredulidad. Que no haya milagros. La gente como que, ¿será que la grandeza de Dios es verdad o será como que es, no sé, ¿ya? Falta de fe, hay desánimo en la iglesia y la visión es de corto alcance. La gente no está pensando en las cosas grandes, ¿verdad? El otro espíritu es el espíritu de indiferencia. Vamos a hacer una actividad. Se avisa que vamos a tener una frecuencia de estudios bíblicos los miércoles. Un miércoles con el pie en el seco y otro miércoles con el pie en el charco. Espíritu de indiferencia, amor frío. Mateo 24, 10 al 12. Son frías la gente. ¿Ah? Todo eso vamos a romperlo. Pero primero hay que enseñarlo y primero hay que vivir en santidad. Mateo 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfría la gente en la iglesia. Mas el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Entonces, se enfría la gente. Claro, ¿cómo no se va a enfriar si vienes cada domingo o cada 15 días? Claro que te vas a enfriar. Te enfría. Entonces, falta de asistir a la iglesia. Falta de orar. Falta de leer la palabra. Nadie se interesa por nada. Le da lo mismo. Diezman cuando le da la gana. Atrasan los diezmos. Se los comen. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Eso duerma la iglesia, mi hermano. Eso trae ruina sobre la iglesia. Lo que estamos comprometidos debemos ser fieles con eso. Amén. No estoy hablando de los otros, estamos hablando de nosotros. Lo que estamos comprometidos, vamos a ser fieles con eso. Amén. Espíritu de envidia, como Caín. También cae en la iglesia. Hay gente que mira a los otros hermanos como que, si el hermano tiene la ropita como que de, oh, no, no es de Made in Italy, entonces se miran. No. Eso hay que contarlo y eso hay que predicarlo, porque eso en la iglesia de Cristo no debe existir. La palabra dice que si viene una persona muy bien vestida, con anillo y con oro y con buen perfume, no tenemos por qué darle el primer puesto, que coja el que está desocupado. ¿Verdad que sí? Espíritu de pelea. Sanbalat y Semeía, aquí se ha visto, fíjense lo que pasó hace unos dos o tres domingos, es un espíritu de pelea que tenemos que romper. ¿Ah? Y el Adín con el hijo, ¿verdad? Y ese espíritu también estaba en María José, espíritu de pelea. Y se fue María José, ¿por qué se fue de aquí? Porque se le llamaba la atención con la niña. Porque se fue la hermana Cista, porque la hermana Cista decía que aquí se predicaba un evangelio muy fuerte, que fuerte ni que nada, religioso. ¿Ah? Espíritu de pelea. Ajá. ¿Por qué el matrimonio de aquí ahí se rompió un matrimonio que hubo? ¿Por qué se rompió? Porque se comieron antes del tiempo. Claro que eso se iba a romper. Y con una profecía, una falsa profetisa, eso no era de Dios. Cuando ella en una oportunidad estaba ministrando y que quítese los lentes, y la gente no veía nada. Que ahí no está el Espíritu de Dios, uno no puede ministrar con emociones porque esos son falsas profetisas, como decía Ezequiel. Ah, pero como no le gusta como el hermano Fran ministra, porque el hermano Fran es directo, eso no es de Dios. Olvídese de ese cuento. Mis hermanos, yo les predico un evangelio sano, un evangelio de confrontación. Yo lo confronto a usted para que usted sea santo. Y la palabra que yo predico es para confrontarme a mí, para yo ser santo. Porque hay mucho doble del evangelio y no es evangelio. Espíritu de envidia, espíritu de pelea, Sanbalat y Semeía, para que lo lean en la casa. Nehemías 6, 1 al 12. Destruye la unidad de la iglesia. Fíjese, cuando hubo el inconveniente que yo estaba en una reunión a mediodía, ese día Satanás siempre tiene cola. Yo estaba hablando con Zoraida, y verdad, y José Antonio se levantó, y entonces se fue el hermano Aníbal, se fue la esposa, se fue la otra que venía con él, se fue Zoraida, se fue Camilo, se fue José, se fue ¿quién más? Denis, se fue Arnaldo. Entonces la cola, mire cómo barrió la iglesia, eso es división. Usted tiene que saber de eso para confrontar eso, atarlo y destruir ese espíritu de división. Es la única iglesia que yo puedo ver que es alguien que se le diga, hermano, usted tiene que evangelizar, usted está en el púlpito. Aquí está Rudy pasando el púlpito, pero va a llegar el día en que le voy a pedir cuenta, ¿verdad? Y si no cumple y no tiene los frutos y no veo el trabajo, no sube más. Porque tienes que tener fruto, lo mismo Marilú, lo mismo Arlen y todo el que esté aquí. Ah, me gusta el púlpito, pero no me gusta la calle. Olvídate, aquí no es así. Te gusta el púlpito, te gusta la calle. Me tienes que traer las almas ganadas por ti, por tu trabajo, por la labor de tu santidad, las tienes que traer a esta iglesia. Entonces no te enojes el día que te quite cuando estés acá, pues estás entronado. Y el día que te quite, Dios me ha dado autoridad para ponerte y para quitarte. Así de fácil. No se enoje cuando lo quite. Ninguno de los puestos en la iglesia son vitalicios. Amén. La cita es Nehemías 6, 1 al 12. Sanbalat y Semaía. No quería que se construyeran los muros para que la ciudad fuera restaurada. Espíritu, seducción y adulterio. Dalila, jueces 16, 4 al 23. Para que lo lean. Sexo prematrimonial, adulterio, zoofilia. ¿Cuántos saben aquí qué es zoofilia? Sexo con animales. Seducción entre los miembros. Se seducen los miembros y el último que se entera es el pastor, como cuando están las cachonas también por ahí, como dice el mundo, las cachonas. El último que se entera es el marido. En la iglesia el último que se entera es el pastor. Espíritu de seducción y adulterio. Jueces 16, 4 al 23. Sexo prematrimonial. Adulterio. Zoofilia. Seducción entre los miembros. Ese es otro espíritu que ataca a la iglesia, para que vaya aprendiendo, para que sepa cómo dar. Otro espíritu, letargo o burocracia. Letargo, letargo, letargo o burocracia. Puro trámite, puro reglamento, no se lleva a cabo la misión. Tenemos videobin, tenemos, hacemos todas las cosas, pero nunca se lleva a cabo la misión. Ese espíritu ataca a la iglesia y ese espíritu ha atacado a Efata. Y nos vamos a meter en ayuno por todos estos espíritus para quebrantarlos en el nombre de Jesús. Porque es que, o si no, no hay más iglesia, mis hermanos. ¿Verdad? Espíritu de idolatría. Tienen la Biblia abierta en la casa. Jueces 16, 4 al 23. Letargo, burocracia. No, no, no es la misma cita. Ese no le puse cita. Espíritu de idolatría. Biblia abierta. Uy, no, hermano, la cena, la mesa del... Hermano, hay que hacer una mesa nueva para la cena. ¿Cómo esa mesita está vieja? Esa mesita no se puede coger para la cena, se vuelve religioso. Esos son unos símbolos. Aunque debe ser lo mejor para presentarlo al Señor, ¿verdad que sí? Pero tampoco lo vamos a poner como una cuestión religiosa. Y si eso se hace así, y si un día hay que poner la cuestión de la cena en una silla, se pone en una silla. A nosotros lo que nos interesa es el valor que le damos a eso. Pero aquí hay mesa para eso. Y tenemos toda la parafernalia para eso. En estos días vamos a cenar. Espíritu de idolatría. ¿Ya lo tienen? Bueno. 4 al 23. Fariseísmo es otro espíritu. Fariseísmo, legalismo, institucionalismo. Una iglesia sin unción, una iglesia que no necesita liberación, una iglesia que no hace retiro. Fariseísmo o legalismo. O legalismo. Es, ¿ah? Cuando Jesucristo le dijo a los fariseos, hipócrita, ¿sabéis diezmar el diezmo, el eneldo y la menta? ¿Ah? ¿Cómo? La menta y el eneldo. Pero vuestros corazones están lejos de mí. ¿Eh? No sé si usted esté contento. Amén. He terminado. Lo grabé. Aquí está grabado. Para más tarde, lo tenga en la casa, lo repase. No se lo voy a regalar, se lo voy a vender. Porque eso cuesta. Es mi trabajo. ¿Verdad? Pero quiero que se prepare, porque no vamos a hacer guerra sin estar preparado y sin estar santificado. Por eso estoy bautizando a la gente, sabiendo que hay mucha gente que todavía tiene sus problemas, no importa, siga creciendo, siga echando para adelante. Pero si el Señor usted lo ve parado, el Señor lo bendice. Párese, sea varón, sea varona, como dijo el apóstol San Pablo. Portaos varonilmente, su sí sea sí, su no sea no. Entonces mire, nos hemos dado cuenta en esta noche que si hay pecado en la iglesia. ¿Cuántos aprendieron sobre la guerra espiritual de los niveles? Bendito Dios, gracias por esta noche preciosa. Hemos adorado, hemos orado, hemos sido confrontados por la palabra, pero necesitamos de tu misericordia, Dios. Padre, aquí hay una manada que necesitamos de ti. Necesitamos que se extienda tu poder y tu gloria y tu gracia. Necesitamos que tú hagas algo maravilloso en nuestras vidas. Por favor, te solicitamos en esta noche que tu sangre preciosa venga sobre esta casa, sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente, y nos limpies y nos ayudes a ser una iglesia que no sea como la iglesia de la Odisea, que reclamaba derecho pero había dejado su primer amor. Padre, levanta el fuego. Levanta el ánimo, levanta el apetito por la palabra, levanta el escudriñar las escrituras, levanta el ministerio de la intercesión, levanta el ministerio, Señor amado, de los evangelistas, levanta el ministerio, Señor amado, que se necesita para ayudar a los necesitados, levanta un ministerio de amor y de misericordia en este lugar de compasión. Yo te ruego en esta noche, Señor, que los que estamos aquí en esta noche hayamos comprendido cuál es el mensaje en su profundidad, que nos estamos preparando, porque hay rumores de guerra, hay rumores, Señor amado, que están sonando en las puertas de esta casa. Yo estoy hablando en el Espíritu en esta noche, por conocimiento y también por lo que he visto en el Espíritu, a través de visiones, a través de la palabra de conocimiento, a través de la palabra de sabiduría que tú me has dado. Dios, en este día yo reclamo de ti la protección y lo que dice la palabra, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Declaramos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Dios vivo. Declaramos que estos tus hijos tomarán la alternativa que dice la palabra, ni el sueño, ni el hambre, ni la desnudez, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni nada de lo creado, ni espíritu de estupor, ni espíritu de seducción, ni espíritu de idolatría, ni espíritu, Señor amado, de envidia, ni de orgullo, quebrantarán nuestras vidas, porque estamos avisados que esos espíritus tú los odias, Dios, y en el nombre de Jesucristo declaramos que nosotros también los odiamos en esta noche, y nos declaramos a la expectativa, y cerramos las puertas en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, sobre nuestra cabeza estará la señal, la luz de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, que ha venido sobre nuestra vida a bautizarnos. Bautiza con Espíritu Santo y fuego a tu iglesia, con fuego abrasador, con fuego de sangre, con fuego del poder de la palabra y del nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. A su nombre,